tienen los problemas. Por ejemplo, la distribución por parte del Consejo Judicial, ¿no? De que el decano es un decano y los mismos jefes de departamento que van parte del Consejo Judicial son designados. O sea, los mismos designados van a designar. No tiene sentido. Ahí tal vez los guardos dicen, bueno, entonces está el Consejo Político. Ya. Ahora, el Consejo Político, para mí, ¿cuál es el punto fundamental? Es la consulta. Ese es el punto fundamental. Porque si hacemos la consulta y tenemos el compromiso de respetar el que salga como primero en la terna, no hay ningún problema. Ahora, mientras más organismos y mientras más personas estén aquí para designar, tengan la posibilidad que a la vez van a designar, más probable es el compromiso de una persona para que se comprometa a respetar el criterio que el de 12 personas. Es mucho más fácil. Lo que dice el testigo, al siguiente rector, además de esto, ¿no? Al actual de la administración, ni le va ni le viene. Nosotros no vamos a hacer este proceso. Los decanos están terminando en julio de agosto. 2013, nosotros nos vamos en diciembre. Agosto termina. Agosto, julio, agosto. Y yo les he dicho, yo no voy a convocar la designación de los decanos para que se les designe por 3 meses o 6 meses. ¿Para qué? Porque están aquí también. Y el nuevo rector hará el proceso de designación. Así es. O sea, esto no es una cosa que corresponde a nosotros. No nos va a corresponder a nosotros. Ya. Por eso les digo, cuando les doy los criterios, yo no estoy pensando en que la actual administración va a designar a los meses. Nosotros no vamos a designar a ninguno. Pero lo que tenemos que pensar es en función institucional. Ahora, en función institucional, ¿qué le debo dar? Primero, a mí me parece que si es que hacemos el proceso de consulta, lo que tenemos que hacer es no una norma, sino un compromiso institucional de respetar esa consulta, que es diferente. ¿Por qué no podemos hacer la norma? Porque la ley no lo permite. La norma sería el que tiene el primer lugar, a ese le decir, eso ya no es designación, no vamos a quitar. Entonces, lo que tenemos que decir es, hay que hacer designación, consulta, que haga la TEP, y un compromiso institucional de respetar eso. ¿Quién aplica eso? Para mí puede ser el decano, correcto. No es necesario que se demore al colegiado. Es más, yo creo que ese compromiso es más fácil de exigirle a una persona que a un grupo colegiado. Lo que dice el doctor en el caso este, se hace el lobby, sucede que, pese a que el Consejo de Facultad dice, si son compatibles, aquí dicen, no son compatibles. Aprobó. Así pasó. Entonces, vean, hay esos técnicos que indudablemente, usted puede decir, pues es el criterio del actual rector, ahí usted sabe cuál es el criterio del siguiente. Les insisto, eso es compromiso institucional. Cuando vayan a elegir al nuevo rector, pregunten en primerito este aspecto. Y en función de eso, elegir. Porque lo otro, yo veo, en caso de los jueces de facultad, yo veo clarísimo, no puede ser que los mismos designados, los mismos jueces de la prensa designados a su vez estén designando. No, puede ser. No, es una cooptación, pues eso ahí. Claro. No, eso no viene acá. Claro, eso viene acá. Bueno, más arriba entonces, hagamos que sea el Consejo Politécnico. El Consejo Politécnico. Pero sucede que el Consejo Politécnico, ¿qué tiene que estar opinando respecto a las facultades? Lo único que tiene que hacer es respetar lo que dirigen las facultades y los departamentos. Si es que nosotros asumimos ese compromiso, no hay problema. Pero vean, claro que aquí dicen que había problema en el departamento eléctrica, en el departamento de presión. Pero sucede que hemos designado jefes de departamento en 14 departamentos. Entonces ha habido problemas. No. Hemos designado un subdecano. El caso del doctor de ciencias. Aquí estoy en ustedes. Cuando les dije, voy a respetar estrictamente lo que ustedes digan. ¿Por qué? Porque aquí la comunidad política todos estamos de acuerdo en que tiene que ser electo. Legalmente no hay cómo, hagamos este proceso. Ahí levantó la mano uno de los que fue candidato de alternativa, el físico Vallas, y dijo que no estaba de acuerdo. Que él creía que ese proceso de democrático no funciona y que lo que funciona es hacer un concurso. Otra persona dijo, yo no estoy de acuerdo con esta elección. Bueno, como yo vivo así, bueno, ya la gran mayoría sí está de acuerdo. Claro, dijeron. ¿Procedemos a la designación? Sí, a ver, dale. Al otro día le estaba designando al que yo dije. Y todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que esto no lo vamos a resolver, solo va a ser normal. Esto lo vamos a resolver sobre la base de conciencia institucional. Si es que nosotros no tenemos la fuerza para que las autoridades respeten el pronunciamiento de la mayoría, no va a haber forma de hacer. Si las mismas autoridades, yo no estoy de acuerdo, no voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Y también tener madurez, lo que dice es cierto. No puede ser que el posible designado lo primero que diga es: yo no le voy a hacer caso al decano. Imagínense, no puede ser. Entonces ahí vienen todos los hombres, pero por falta de madurez. Es falta de madurez institucional. Entonces es un proceso, yo entiendo, o sea, no toda la gente piensa igual. Es más, mucha gente no está de acuerdo. Y yo sé que mucha gente dice: tiene que ser designado directamente. Pero yo creo que la gran mayoría de la institución, a menos de mi percepción, si dice: pues hagamos la consulta. Y respondes a la consulta de la mayoría, creo que dice eso. Y ya está. Ahora, de todas maneras, dicen, o discutamos esto ahora, discutamos lo otro. Si quieren, podemos hacer la consulta. Sobre este punto a la gente, pero la consulta es hacerla a todos. Sí, pero yo quisiera solamente aclararte esto, Alfonso. Yo dije literalmente, estamos haciendo una consulta para que yo pueda actuar bajo mi criterio. Estrictamente, yo no estoy trayendo aquí a decir esto es lo que dice la gente, no puedo. Pero vea, claro, si tú decías que yo voy a traer esto al consejo, ¿no? Mira, podemos consensuar algunas cosas. Eso por sí. Ejemplo, de lo que les escucho, a mí me parece muy fuerte el argumento de que no sea de libre remoción. Porque yo sí creo que puede haber designaciones por periodo. Como es el caso, por ejemplo, el contralor. Le designa el Congreso. El Congreso, pero con periodo. Claro, ¿no es cierto? Claro, eso porque sería una gran avance. Entonces, eso ya restringe bastante, porque ya no es tan, tan fuerte el peso del designante, ¿no? Y tal vez ahí podría pensar un poco más y decir: bueno, si ya designo a este por 2 años, una vez designado este va a tener mucha más libertad. A pesar de que el criterio, si ustedes leen el veto, usted hay que leer el veto, ¿no? El veto es clarísimo, porque el veto lo que no quiere es que haya las elecciones. Y lo que quiere es que la autoridad superior tenga pleno control sobre las inferiores. Hay que leer el veto. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el criterio ahí. Por eso es que nosotros no podemos salirnos de ese marco legal que se propone el veto. Entonces, por ejemplo, podríamos, tal vez, algún consenso, ¿no? Así, a ver, dejamos que sea designado, que sea previa consulta, y tal vez decir que sea en periodos determinados. ¿Y quién debe designar también? Consultemos de eso. Debe ser una persona en un cuerpo colegiado. Al menos en el caso del profesor facultad, a mí me parece completamente. Bueno, el caso de los decanos y subdecanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hacemos la consulta. ¿Quién va a hacer la consulta? No es que el consejo va a hacer la consulta, es encargar al rector. Porque alguien tiene que convocar, alguien tiene que hacer, tiene que hacer un calendario de todo eso, ¿cierto? No es que el consejo va a decir ahora sí, todo el consejo hay que reunir en masa para la designación del decano. No, para encargar al rector. Así es, ¿sí? Así es. Entonces, antes de proceder al cuerpo colegiado y harán la terna. Listo, salió el primero, allá. Sí, pero. Pero es más fácil respetar un compromiso. Un fuerte compromiso, respetar un cuerpo colegiado que una persona. Porque ¿qué ha pasado ahora? Dicen, solo es el problema de eléctrica, y allí hubo lobby. En otros lados, porque le dio la gana, hablemos de geología, le dio la gana al señor que se iba, y dejó nombrando para que trabaje de acuerdo con él. Sí, ya se fue, pues. Que trabaje de acuerdo con él. ¿De dónde? Allá en España. No, entonces ¿para qué fue? Y acá se dice, no, lo que tenemos que hacer es que crear conciencia. Bueno, primero creemos conciencia, pues. Si aquí dice, solo en eléctrica es que han habido problemas. En los otros lados no, seguramente como eléctrica es grande y geología es chiquito, en geología ya ignoran que hubo problemas, pero hay problemas, pues. Los profesores en geología están enojados porque ni siquiera se tuvo el comedimiento de consultarles. Y también se puso allí a la persona que menos querían, los profesores de geología. Sí. Eso pasó, pues. Pero además, aquí hay algunas cosas que se dijeron. Allá dice, no vale las elecciones. Es mejor, o sea, bueno, no dijo que no valen las elecciones, pero que en la mayoría de los universidades se designa, eso sí dijo, ¿no es cierto? En la mayoría de las universidades. Pero ¿cómo se designa? En ninguna universidad, en las universidades gringas en que usted ha estado. En esas universidades no se designa al decano de del departamento, lo que sea. Se designa, pero no es el rector el que designa. Un comité en el que intervienen hasta miembros de la comunidad, si es que es universidad pública, y designa. ¿No es cierto? Y que no hay lobby. Sí hay lobby, pues. Sí hay lobby en esos sitios. Pero son comités, no es una persona. No es una persona. En esos casos, ¿cuál es el problema? Alguna vez me decían que el argumento era para evitar que personas que están capacitadas no se candidaticen porque no les gusta hacer compromisos para ser elegidos. Y ahí más bien lo que se quiere evitar es el lobby. Pero hay. Solo quiero terminar. En esta sesión siempre ya comenzamos a discutir, interrumpir y todo lo demás. Yo creo que ahorita vamos. Dejemos para el jueves. Pero lo otro, ya, fuera de sesión. O sea, las universidades que designan y las universidades que eligen. No es con usted, o sea, le entiendo. Es con Felipe. Las universidades que designan y las universidades que eligen. Una universidad que designa, la ESPE. La ESPE es mejor, tiene más prestigio que la Politécnica que elige. Yo no estoy defendiendo la designación, y aquí hay que someterse. Eso dijo usted que se tiene que designar. Solo para estar de los jueves aprobamos en segunda, los contratados primero de todas las formas de camino. Y ya estamos de acuerdo todos. Porque ahora sí nos aprobamos todo el consenso. Y discutimos esto. Y esta última niña. Yo pediría tal vez antes de terminar una pequeña reflexión. Ya se acabó.